Wish that I could give you something more, that I could be yours. La FM, siempre, siempre. How do we explain something that took us by surprise? Promises in vain, love that is real but in disguise. What happens now? Do we break another rule? Let our lovers play the fool. I don't. Every time I look into your eyes, I'm helplessly aware that the someone I've been searching for is right. To the nights, aférrate a las noches, recordando a Richard Marx en esta FM. Richard Marx, haciendo parte de esta noche espectacular del miércoles. Sandra Lomas nos está escribiendo, quiere escuchar una canción, cualquiera que sea de Chicago. Paul Naranjo también está conectado con nosotros, le encanta la música de Player, más adelantito si podemos. Nancy Muñoz quiere escuchar una canción de una balada de Toto llamada Georgie Porgy, creo que sonó ayer. Doris Martin está con nosotros, Claudia Jaramillo, María del Pilar, quien quiere disfrutar una estupenda canción que llegue con el grupo Vanderbilt llamada Burning Heart. Clásico, ¿cómo estás? Estoy con mi familia, nunca me pierdo tu programa. Desde el día de ayer quería yo escuchar Burning Heart. ¿Será que es posible? Aquí está Linda. El corazón ardiente con Vanderbilt. Viene Berlín con Take My Breath Away. Cinderella con Coming Home. Y aquí está esta canción que hace parte de esta cuarta que tenemos en esta gran tanda con The Police. Every breath you take, cada vez que respiras. Thank you. Estas son las baladas americanas. FM, mis clásicos en casa. 106.9. Podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender mucho de él. La FM, siempre. sin ninguna duda es el más escuchado de las noches. Somos Baladas Americanas. Gracias por esa gran sintonía. Desde tu casa, cuarentena, cuidándonos. Muchos nos estamos cuidando, por supuesto. Un abrazo para Alexander Tamayo, quien está conectado con nosotros. Juan del Valle, desde su casa. Víctor García, desde el trabajo. Pero Carolina, aquí estoy en mi casa con mis hijos. Heidi Joana, hola, aquí disfrutando. Soy enfermera y estoy en el Hospital General. Me encanta tu programa. Gracias, linda. Mónica Villegas también está con nosotros. Y nuestro amigo Andresca. Más canciones llegan a continuación en esta estupenda noche. La noche del miércoles con Baladas Americanas en la FM. Algo de Cars, Judas Priest. Algo de nuestro amigo Joe Elliott con Del Flipper y Air Supply. Drive, llega la música de The Cars en la FM siempre. Before the Dawn con Judas Priest. Del Flipper con Hysteria. Y vamos a recordar a los Air Supply, Graham Rochelle y Rochelle Hiscock con una canción muy bonita llamada Every Woman in the World. Cada mujer en el mundo. Son tus baladas americanas de este miércoles en la FM. Overnight scenes, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me, oh. It's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me. When suddenly you found me, oh. To me, oh girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, oh, oh, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Lo que parece imposible, a veces tarda un poco más. La FM. Siempre.